ya es una turraca y está buscando alma perra. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy con este la cena, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Le dicen la turraca, rompe con el taca. Hoy salgo con la taca, repartiendo placa, placa, placa. Rompe con el taca, rompe con el taca, rompe con el taca, taca, taca, taca. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca, taca. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut. Voy a chocar al barista, si le ando con la crew, con la crew, con la crew. DJ Dani. Ella es una turraca y está buscando alma perra. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy con este la cena, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Le dicen la turraca, rompe con el taca. Hoy salgo con la taca, repartiendo placa, placa, placa. Rompe con el taca, rompe con el taca, rompe con el taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca, taca, taca, taca. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut.